Radionauta. FM 106.3. Con los tacones de punta. Buenas tardes, acá estamos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar online por radionautafm.wordpress.com. Hola, Hanna, acá estamos. Hola, con Vicky. Hanna hoy. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde pueden comunicarse? Se pueden comunicar con nosotras también por teléfono al 512-1690. Como dijo Vicky, también nos pueden ahora sí escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com. Y si no, a nuestro Face con los tacones de punta, o si no, mandarnos cualquier consulta, cualquier cosa que nos quieran decir a nosotras, a nuestro mail, que es tacones de punta@hotmail.com.ar. Buenísimo, y ahí mismo a nuestro Facebook o a nuestro mail también nos pueden mandar sus trabajos. Los trabajos, los escritos, las cosas que estén preparando para el concurso Semilla No Es Zapallo, que vamos a estar presentando este 27 de mayo en Plaza Moreno, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Así es, en el marco de ese día vamos a estar haciendo una jornada junto a muchas otras organizaciones con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y dentro de esa jornada nosotros queremos exponer los trabajos, leer las poesías, exponer los cuentos, los ensayos que se han presentado a este concurso Semilla No Es Zapallo, que tenés tiempo hasta el 24 de mayo para presentárnoslos. Así que vayan apurándose, mandando las cositas que tengan ya preparadas, y si no, anímense, pónganse a escribir, pónganse a fotografiar, pónganse a hacer todo lo que quieran, porque la lucha por el aborto no la queremos sacar de este lugar oscuro, y mediante el arte podemos avanzar en eso. Así que prepárense, hasta el 24 de mayo tienen tiempo para mandarnos esas cositas. Así es, también los pintores, los escultores, los que hacen grabados, como nuestra amiga Luciana, que hoy está con tos y por eso no está en esta voz aquí en el piso, pero nos ha dado la oportunidad de disfrutar de Hanna. Que, no, bueno, no se acostumbren igual, Luciana va a volver la semana que viene. Y vamos a estar aquí charlando un poco de algo que tenemos para festejar. Una sí, buena. Una buena, por suerte. El pasado 9 de mayo, la semana pasada, el país se vistió de colores, ¿no? Y pudimos, ¿no?, obtener un derecho que diferentes movimientos sociales, organizaciones del movimiento LGBTTI estuvieron peleando por mucho tiempo, y ha salido el 9 de mayo la ley de identidad de género acá en Argentina. Por fin, un miércoles de los colores del arco iris. Y bueno, ¿cómo? Vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido esta ley, de lo que es esta ley y de la lucha que vamos a tener ahora porque se aplique, por supuesto, y se garanticen los derechos que están en la letra. Bueno, esto es algo que venimos pensando, que venimos analizando y que venimos también diciéndolo por estos micrófonos en relación a muchas otras políticas que se están tomando, ¿no? Hay algunos avances con ciertas leyes, pero después a los barrios no llegan, se quedan en la letra muerta de la ley. Esperemos que no sea este el caso, como lo ha sido con otras cosas, como la ley de violencia, la ley de educación sexual en todos los colegios. Es una realidad que tenemos que esperar todavía que se efectivice, ¿no?, esta ley. Si bien se aprobó la semana pasada, todavía falta que sea efectiva, ¿no?, y que los se empiece a aplicar todo aquello que dice la ley, que no quede, ¿no?, en la letra muerta. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco que esta ley de la que estamos hablando, la ley de identidad, es para que toda persona pueda tener su partida de nacimiento y su DNI con la identidad autopercibida, aquella identidad que siente que le pertenece, más allá de la identidad con la que la hayan anotado al momento de nacer. Sí, es por eso que se puede hacer una rectificación, ¿no?, del nombre y del sexo en la partida del documento de nacimiento, y para esto se tiene que redirigir al registro civil donde tiene el domicilio, y si no, donde se encuentre, no, donde se haya expedido la partida de nacimiento, y mediante una solicitud donde se exprese, no, que está la persona amparada por la ley de identidad que salió la semana pasada, que se pueda cambiar, modificar ese en la partida de nacimiento y en el número y en el documento el nombre y la foto, no, de esa persona, conservando siempre el mismo número de documento, ¿no? Así eso es. No se modifica. Y también, bueno, por supuesto, el sexo, ¿no? Es que ahí como te ponen la crucecita, masculino, femenino. Hoy por hoy, hola Jime, que está acá en el piso, no la habíamos visto hasta ahora. Vamos a tener entonces también en el documento el femenino o masculino según como nosotros nos autopercibimos. Queremos recordar que antes de esta ley era necesario un tramiterío muy arduo y un fallo judicial para poder acceder a alguno de estos derechos. Efectivamente hay una dimensión que tiene que ver con la patologización. Me salió de una, qué bien. Bastante complicada esa palabra. Sí, de las identidades de transexuales. Sí, y es una pelea que se viene dando hace un montón de tiempo, correr, ¿no?, de este lado de enfermedad a lo que son todas las identidades trans, ¿no?, travesti, transexuales y transgéneros, incluso las intersexuales, ¿no?, que se corra de ese lugar de enfermedad. Y es por eso, ¿no?, que el 17 de mayo, dentro de dos días, es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y se celebra justamente el 17 de mayo porque en el 90 fue el día que se sacó la homosexualidad como una enfermedad, pero no así es el caso de la transexualidad, todavía sigue como disforia de género. Entonces con esta ley lo que se hace es, si bien se corre del eje de lo que es la patologización de las identidades trans, pero se, a su vez les concede, ¿no?, todos los derechos en relación a materia de salud, que puedan acceder a las hormonas, que puedan acceder a los tratamientos quirúrgicos que necesiten, pero no ya como una enfermedad, sino como ejerciendo el derecho de poder cambiar su identidad y su cuerpo en relación a cómo ellos y ellas se sienten. Y este derecho de autoconstruirnos, ¿no?, de la identidad como una construcción que nosotros podemos y tenemos el derecho a llevar a cabo tal y como la deseamos. Entonces, bueno, así estamos de festejo con esta nueva ley de identidad de género, con esta posibilidad del acceso a la salud a sectores de la sociedad que lo tenían negado. Una cosa de avanzada en relación a toda Latinoamérica, en donde sí, realmente la verdad que sigue... es una ley que nos ha colocado en un estandarte, ¿no?, en relación a poder otorgarles este derecho a todas las personas que no se veían identificadas, ¿no?, con el sexo género que se les asignó al momento de nacer. Pero también es una realidad que mientras en unos aspectos avanzamos en estos derechos, por otros lados, no, en relación a lo que es la soberanía sobre los cuerpos, se nos sigue negando, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo, y aún así hay un montón, ¿no?, de leyes, como decíamos, que si bien están y podrían considerarse avanzadas, al momento de aplicarse no nos vemos tan avanzados en ese sentido. Exactamente, entonces vamos a seguir en las calles, todas las organizaciones feministas, para que se efectivicen. Las organizaciones que tenemos, que llevamos adelante la lucha por el reconocimiento a la diversidad sexual y planteando como siempre que el problema no es ser diferente, sino ser desiguales. Nos vamos a escuchar ahora Chupo y Chupo de Liliana Herrera. Soy el segundo fracaso de Dios. El segundo. Chupo y chupo yo. Chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero no lo chupo. Pero chupo y chupo yo. Chupo todo. Yo chupo lo que quiero. soy el demonio, porque el demonio también se atormenta. Jergas herméticas, vergas fanáticas, las hormonas toman caminos que no entiende la razón. El paraíso tiene sus peros, como los vivos, su agujero. No es que me importen de Adán sus defectos, pero no estar me parece perfecto. Sabana húmeda, símbolo sólido, las hormonas toman caminos que no entiende la razón. Para los cuerpos abrumados, para los años y los achaques que se triplican con el almanaque. Bálsamo mágico, hábito plácido, las hormonas toman caminos que no entiende la razón. Tratan por Dios, no te dejes. Hay calabozos, prisiones, mazmorras que las dirige tu iglesia pedorra. Muevo la lengua para que aprenda que la lengua toma caminos que no entiende la razón. Soy el demonio, porque

volvimos. Ahí estuvimos escuchando Chupo y Chupo de Liliana Felipe. Me confundí, le mandé Liliana Herrero y era Liliana Felipe. Así que seguimos acá con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Te podés comunicar con nosotras a un teléfono fijo que es el 512-1690. O nos podés escuchar también, si no enganchás la FM, movés la antena o estás demasiado lejos o en otro país, como está pasando ahora que nos están escuchando desde Brasil, nos podés escuchar por radionautafm.wordpress.com. Sino también con nosotras, con lo que es el programa, a nuestro Face, que es Tacones con los Tacones de Punta, y si no, a nuestro mail, tacones de punta@hotmail.com. Punto ar, me lo hice yo y ya me olvidé. Bueno, y les mandamos entonces un saludo a Luciana y Elaini, que nos están bardeando por internet, que hablamos rápido y no se que nos la entiende. La música, que desde esto. Desde Brasil. Bueno, pero por lo menos nos están escuchando desde Brasil, sí, eso ya es un puntito a favor para nosotras. Y pero en realidad no sé si tanto para nosotras como para nuestra invitada, porque nos están escuchando desde Brasil, porque aquí estamos con Mariana de la Consulta Popular. Hola, Mariana. Hola. Con quien vamos a estar charlando un poco. Bueno, aquí estuvimos en el primer bloque, bueno, hablando de lo que fue la ley de identidad que logramos el pasado miércoles 9 de mayo aquí en Argentina. Y vos estuviste ahí, ¿verdad, Mariana? Ese día. Sí, yo estuve acompañando, hice un par de entrevistas, conocí a mucha gente, todos muy felices con la aprobación de la ley. Nosotros en Brasil creemos que es un paso muy avanzado y que va a reflejar en toda Latinoamérica, como siempre, ¿no? Justamente recién comentábamos que este es el único país de Latinoamérica en donde se ha avanzado con la despatologización de las identidades trans. Entonces, bueno, por supuesto eso significa que Brasil es un país que no ha avanzado en ese punto. No, en Brasil, con relación a eso, ustedes están muy adelantados. Y nosotros tenemos 3 proyectos tramitando, pero en todos los 3, si autoriza el cambio de nombre, caso sean aprobados, que no está todavía, pero caso la persona haga una operación de cambio de sexo. Es que allá en Brasil todavía está en los manuales de las enfermedades la transexualidad como una disforia de género. Tremendo, verdaderamente, claro. Bueno, eso era uno de los puntos de los que hablábamos antes, que para poder cambiarte la identidad aquí hoy no necesitas comprobar que te hayas hecho ninguna operación desde este punto de vista, de que se considere como una enfermedad que debe ser corregida desde diferentes intervenciones quirúrgicas o hormonales. No, se quiere salir, ¿no? De sacar esto, como decíamos, la transexualidad de una enfermedad y solamente diciendo que no te sentís, ¿no? Con esa identidad y ese sexo con el que Te anotaron al nacer, pues, obviamente, siendo mayor de 18 años, si sos menor, con el aval, con el consentimiento tanto tuyo como de tus tutores, tutoras, puedes acceder, ¿no?, a este cambio tanto de documento como también a todos los beneficios que trae la ley, que es, ¿no?, todas las operaciones que puedes realizarte para intervenir tu cuerpo, pero sí sacándolo del lado de esta enfermedad. Inclusive, en lo que tiene que ver con los menores, una cuestión interesante es que si los padres o los tutores se niegan a autorizar, por ejemplo, las operaciones, pueden de todas maneras hacer un recurso legal con algún representante que elijan y a partir de lo que es el interés del niño en el crecimiento, el juez puede aún así autorizarlo aunque los padres estén en desacuerdo. Y es algo común que las diferentes identidades sexuales, identidades de género, autoperciban su identidad desde una edad temprana y que en el despertar sexual, en la adolescencia, ya las personas constituyen y construyen y constituyen estas identidades, ¿verdad? Mariana, vos nos comentabas que eras parte de un colectivo, de una colectiva de diversidad sexual y que se encontraban en un encuentro de universitario, ¿no?, en Brasil. Sí, exactamente. Hace 10 años estamos construyendo una red que articula los colectivos de diversidad sexual que están en las universidades, que se llama ENUDES, que es como todos los años realizamos un encuentro nacional y a donde participan todos los colectivos y colectivos que no son universitarios también, ¿no? Que nosotros sabemos que no hace parte de la realidad de las personas transexuales y las travestis, la universidad allá en Brasil es más complicado el acceso a una universidad pública. Entonces el encuentro tiene esa particularidad de articular a los distintos movimientos de diversidad sexual en Brasil y de ser abierto a todos los que participen. Uh-huh. Y este es un encuentro en donde pueden compartir las experiencias de las distintas colectivas, pero también es un encuentro de formación. Exactamente. Distinto de los espacios generales del movimiento LGBT en Brasil, el encuentro se propone también a discutir los temas que para nosotros son fundamentales, así como, además de discutir políticas públicas, que no es que no discutamos, discutimos también los proyectos que están tramitando allá en Brasil, que es el proyecto de criminalización de la homofobia y ahora el proyecto del matrimonio igualitario. Pero el encuentro se propone a discutir género, a discutir, a hacer intersecciones con otros debates, también con el debate de raza, que en Brasil tenemos muy presente, y como con homosexuales que están en los dos movimientos. Entonces es un espacio de articulación, incluso entre los distintos movimientos que llamamos de identitarios, ¿no? Los movimientos LGBT, movimientos de diversidad sexual, de mujeres, de negros. En ese sentido es un espacio muy, muy enriquecedor así para nosotros. Qué interesante. Acá en Argentina tenemos la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, que este año va a ser en Misiones. Y la verdad es que haya un encuentro que se mantenga a lo largo del tiempo, todos los años, verdaderamente posibilita un montón de cosas. Encuentros, conocimientos de las distintas colectivas, en este caso de mujeres. Aquí en Argentina no tenemos un encuentro de diversidad sexual. Sería realmente buenísimo que pudiera darse. Sí, dentro de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres tenemos un montón de grupos feministas y lésbicos que tienen una militancia en ese sentido y que se expresa dentro del encuentro de mujeres, pero no hay encuentros específicamente de diversidad, y la verdad que sería algo interesante acopiar. Sí, lo bueno es que dentro, ¿no?, de los Encuentros Nacionales de Mujeres, en los más de 50 talleres que hay, se puede, ¿no? Hay talleres especializados por ahí en lo que es la diversidad, o ha habido, recuerdo que he querido ir el año pasado, pero como que en ese sentido se trata de incluir también, si bien es una realidad que no tenemos un encuentro un poco más amplio en relación a eso, que se puedan dentro de los talleres del mismo, o tanto en las plazas donde siempre nos encontramos, que puedan tener esos espacios, ¿no? Todos los colectivos de diversidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Mariana, ¿querés contarnos algo más, agregar algo más? Entonces aprovechamos y hacemos un encuentro latinoamericano, ya que estamos hablando de un nacional. Sí. Sí. Claro que sí, excelente. Bueno, muy bien, muchas gracias Mariana por tu compañía aquí en este programa. Con los tacones de punta te deja las puertas abiertas para cuando quieras volver. Ah, muchas gracias. Totalmente. Seguramente invitada. En nuestro soporte escrito también vamos a tener una colaboración de Mariana, ya la hemos estado charlando. Y bueno, ahora... Aparte, pues, se siente lindo que nos estén escuchando desde Brasil. Sí, mandamos un beso a Luciana y a Elaine que nos están escuchando. Y a Julia. Un beso para las chicas. Esperemos que hayamos hablado lo suficientemente pausado para que nos entiendan todo. Bueno, les mandamos un beso. Gracias Mariana de nuevo. Y ahora nos vamos escuchando Salve, un tema de Karen Pastrana de Actitud María Marta junto a Sara Eve. Oh, boy. Yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina, la humanidad responderá. Cuando reaccionaremos, yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra. arena, se acerca la revelación. Y todavía, traje opresión, falta de información. Todavía, comunidades ancestrales en peligro. Todavía, todavía, acaba. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Si la tierra llora, yo voy a estar mal. Porque sin su alegría ya nada será igual. La tierra llora, yo voy a abrazarla bien fuerte para sentir si la maltratan y que me maten a mí si es que a ella la matan. ¡Salve! Pene, cualquier pene es siempre una miniatura. Bueno, bueno, ahí estuvimos escuchando Salve de Karen Pastrana de Actitud María Marta junto a Sara Eve. Estás escuchándonos por FM Radionauta 106.3 y si no, por internet en radionautafm.wordpress.com. Puedes comunicarte con nuestro Facebook, con los Tacones de Punta, o nuestro mail tacones de punta@hotmail.com.ar y contarnos qué querés, qué te parece, cómo ves los temas, cómo ves este bloque en el que estamos con José de Varones Antipatriarcales en la columnita que Varones Antipatriarcales tiene cada 15 días en nuestro programa. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Qué nos van a contar hoy? Bueno, les quería comentar un poquito de lo que fue el taller del pasado 5 de mayo, taller de varones, que hicimos acá en el Olga. Al que no pudimos ir. Al que no pudieron ir. Ya va a haber alguna instancia, ¿no? Para poder compartir. Claro que sí. Bueno, el taller fue... Bueno, el título fue Masculinidades, como interrogante, ¿no? Ya como, digamos, una consigna. Uh-huh. Para pensar eso, ¿no? Si existe una sola masculinidad, principalmente, bueno, a partir de eso, si pueden ser más masculinidades, ¿no? Que planteamos nosotros. Interesante. Ya el mismo título de El Taller está poniendo en cuestión, ¿no? Uh-huh. Está haciéndote preguntar. Y bueno, ya venís con la pregunta. ¿Y qué pasó? Y bueno, la participación fue interesante. Hicimos récord de convocatoria, digamos. 20 varones maquinando sobre masculinidades. Excelente. Sí, estuvo muy bueno. Quedamos muy contentos. ¿Este es el primer taller que hacen en el año? El primer taller del año, sí. Arrancamos con todo. Sí, espectacular. No podemos irnos a menos. Y es el trabajo del año pasado, todo lo que se vino haciendo también. Sí, sí, sí. Y el trabajo en conjunto con, más que nada, con los chicos de Capital, ¿no? Con el colectivo allá. Que van creciendo también a nivel nacional, ¿no? Están en Capital, ¿en dónde más? En Capital, en Rosario, en Mendoza. También están apareciendo algunos por San Juan, San Luis. Qué bien, excelente. Cómo se va propagando el pensamiento, ¿no? Y estos los varones que están queriendo, no sé, pensarse, poner en cuestión justamente sus masculinidades, cómo se hace en este taller. Ajá. Y contanos un poco más, ¿cómo fue este taller? Y bueno, nosotros siempre en general la lógica de los talleres tiene que ver con una instancia de laburo más corporal, con algunas me echamos un poco de psicodrama, cuestiones que yo no tengo muy en claro, pero que bueno, ayudan un poco a soltar el cuerpo y en relación con lo que vamos pensando. Y después algunos disparadores, eso, para encauzar para el lado que queremos, ¿no? Para tirando algunas puntas. ¿Y qué conclusiones tuvieron de este taller? ¿Sacaron algunas conclusiones? ¿Cómo? Bueno, en general no es a lo que apuntamos, ¿no? En un taller a sacar conclusiones, sino a esto mismo de generar interrogantes, que los varones se vayan, eso, ¿no? Que se vayan pensando en todo lo que estuvieron desconstruyéndose en ese taller, ¿no? Excelente. Que hablamos mucho de construir, ¿no? A veces parece que hiciéramos, no sé, laburo de demolición, que jugáramos al Jenga. No, tiene que ver con un poco con repensar nuestras prácticas para reconocer situaciones, ideas, opiniones, donde nosotros estamos reproduciendo las relaciones de poder patriarcal con otros varones también, pero más que nada con otras mujeres, que es donde se desarrolla principalmente, ¿no? La opresión que nosotros denunciamos. Muy bien.

única que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Ahí estuvimos escuchando Loca de Miss Bolivia y se lo dedicamos a Steffi, que me mandó un mensajito para preguntarnos de quién era ese tema y también que nos estaba escuchando, así que un saludo a Steffi y a la Botica de Satán, ¿no? Para no romper con la tradición ya de... Este es el octavo programa que le venimos mandando saludos, así que un saludo para ellos también. También queremos mandarle saludos a Glenda Rojas, Faca Pérez, a Marta Gorri y a Fernando Magadán, que lo vimos salir de extra en la película Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. En estos últimos días estuvimos viendo la película y lo vimos ahí de extra aplaudiendo en el teatro. Muy gracioso. Fernando, te mando un beso. Bueno, ahora vamos a este nuestro último bloquecito. Vamos a estar hablando un poco de las situaciones que se están dando aquí en La Plata, las últimas situaciones de luchas, de reclamos, de justicias, de algunos de los femicidios que se han visualizado en nuestra ciudad. En principio vamos a estar refiriéndonos al cuádruple femicidio que tuvo lugar en nuestra ciudad hace 5 meses. Y vamos a estar para esto escuchando un audio que es una entrevista que fue realizada en esta radio, Radionauta FM 106.3, a Daniel Galle el 10 de mayo. Daniel Galle es el papá de Micaela, la niña que tenía 12 años dentro de estas 4 mujeres que fueron asesinadas en nuestra ciudad, y ahora vamos a escucharlo. En esta instancia creemos que ya están desesperados, que ya no saben qué más presentar. Ahora están diciendo que esta persona, Paleta, en su momento dijo que había sido la Sirenita. Brum, salieron todos con la Sirenita. El ADN no era, salieron los diarios, salieron todos lados. La Sirenita ya había declarado, nunca fue. Después dijo que era por un tema de deuda de plata. Salieron todos los tipos. Gracias, amor. Salieron todos los tipos a hacer apoyo a la gente, yo la conozco. Salieron a decir que era por un tema de plata. Brum, llamaron a todos los deudores, se presentó el 90%, que es un 10% que todavía en serio no se conoce, pero casi todos, más de 50 pruebas de sangre hubo. Ahora están diciendo que era remisero con el albañil, que iban a salir, como ya no saben más nada que hacer, ya no saben más nada que decir. Creemos que lo que fue fundamental ayer es que se determinó técnicamente que la antena de Movistar abrió en la antena de Carrefour, y que el último mensaje que le mandó fue: ahora ya sé que no me vas a responder más. 1:25 de la mañana. Creo que esto es determinante. Creemos que la jueza tiene que tener en cuenta todo lo que estamos aportando. Este dato es fundamental. Se presentó. Y bueno, creo que están bastante encaminadas la investigación. Estuvimos escuchando entonces a Daniel Galle, el papá de Micaela. Recordamos que estamos hablando del cuádruple femicidio a Micaela, Bárbara, Susana y Marisol. Micaela era la niña de 12 años, hija de Bárbara y de Daniel, quien acabamos de escuchar un audio de él. Bueno, hay algunas novedades en relación a este caso. Una de las novedades es que como estuvimos escuchando al papá de Micaela, el tema de los mensajitos y los llamados que hizo el karateca Osvaldo Martínez demostraron que no estaba en su casa, tal y como lo había dicho en su coartada. Entonces esto lo incriminó y por lo tanto quedó detenido este viernes pasado Esto, recordamos que se estaba sosteniendo un acampe ahí afuera y bueno, realmente bastante arduo de parte de todos los familiares, con las organizaciones sociales apoyándolo, y se logró esto, que se quedara detenido, pero aún no ha sido realmente ratificada o confirmada la preventiva. Eso se está a la espera de que esto suceda. También la otra novedad en relación a esto que sucedió hoy es que Quiroga, este albañil del que hablaban, quedó preso, y esto es porque se rechazó un pedido de habeas corpus que había hecho su abogado. Bueno, buenas noticias para la familia de estas mujeres que verdaderamente estaban pasando un momento terrible. Hace 5 meses que se está dilatando estas situaciones, que hay irregularidades en la forma de juzgar, de investigar, y que no se sabe si quedan o no quedan, si hay pruebas o no hay pruebas. Bueno, las pruebas están sobre la mesa, incriminan a este Osvaldo Martínez, también a Quiroga, y hoy por hoy los dos están presos, por suerte. No así con los casos de, por ejemplo, La Rusa o de Mariana Condorí. Este lunes pasado, es decir, ayer, estuvimos en una marcha en la cual se estuvo reclamando justicia por Victoria G. Bertora, La Rusa, que era una chica de 22 años que fue asesinada el 14 de mayo del 2011 por su pareja, que era padre de su hija de 4 años, y que aún este asesinato, que es este femicidio, queda impune. El victimario se llama Leonardo Flores, y se estuvo marchando al cumplirse el aniversario de 1 año de este femicidio. Se salió a la 1:30 de la tarde de los tribunales penales en 7, 56 y 57 y se confluyó allí con también los familiares y quienes están reclamando justicia por Mariana Condorí, puesto que se cumplían 2 meses de su femicidio. Tenemos también un audio de la mamá de Mariana que vamos a estar escuchando. Estamos acá en el juzgado pidiendo justicia por el cuatricrimen de acá de Lomas, pidiendo justicia por muchos casos que todavía estamos en veremos. La causa de mi hija sigue igual, estamos esperando pericias que faltan, que todavía no le han hecho ninguna, ya vamos para los 3 meses y nada todavía. Sabemos que fue Maldonado el que la mató. Nosotros le vivíamos diciendo a Mariana de que lo denunciara, pero es como que le tenía miedo. Hizo una denuncia cuando dijo basta y supuestamente no iba a volver más. Y él vino 3, 4 días, no sé cómo hizo, la convenció, se la llevó un sábado y no la volví a ver hasta el miércoles, que me avisaron que la encontraron ahorcada en la casa. Queremos justicia porque las cosas van lentas. Querer soltar a un criminal, no sé, no lo entiendo yo todavía eso. Queremos que se haga justicia por todos los casos, no solo el de mi hija. Hay muchas mamás, yo anoche conocí muchas mamás también de acá de La Plata, que con el mismo motivo, y si el tipo no está suelto, está por otra cosa, y nosotros queremos justicia por nuestros hijos. Estuvimos escuchando a la mamá de Mariana Condorí, Alejandra, y seguiremos en las calles exigiendo justicia por todos estos femicidios, con los tacones de punta, con el espacio de mujeres del Frente Popular de Río Santillán, con todos los familiares que se organizan, que salen a luchar y que no van a declinar en el pedido de justicia, como tampoco lo vamos a hacer nosotras. Y así mismo en la calle nos van a encontrar el 27 de mayo también, luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, en las vísperas del Día por la Acción, el Día Internacional por la Acción para la Salud de las Mujeres. Así que en ese día vamos a estar el 27 de mayo presentando todos los trabajos, poesías, cuentos, ensayos, pinturas, esculturas, grabados, todo aquello que todas las personas quieran hacer y se animen a hacer en relación a el aborto. Nuestro concurso, ¿no?, que se llama Semilla no es zapallo, que tienen tiempo para presentarlo hasta el 24 de mayo. ¿Y cómo lo presentan? Y nos pueden mandar un mail a tacones@hotmail.com.ar o a nuestro Facebook, con los tacones de punta, y ahí nos pueden ir mandando las fotos o los textos, ¿no?, de todas aquellas cosas que estén preparando para este concurso. Así es, el 27 de mayo entonces se van a estar exponiendo, va a ser una jornada en donde nos vamos a encontrar un montón de organizaciones, va a haber stands con información, va a haber bandas, ya están confirmadas algunas bandas como Mansa Locura, como Camote Picante, y vamos a seguir contando las bandas que se van confirmando en nuestro próximo programa. Puede que el Emporio Tropical también toque ese día, que lo estuvimos escuchando este sábado pasado en la fiesta de la autogestiva, ¿no?, de los productivos de acá del Olga. Me encantó. Y bueno, también van a haber intervenciones como esta que hace Lanzallamas de Cuerpo Adentro, realmente interesante. Y bueno, vamos a estar disfrutando de todas esas cosas. Los invitamos a que estén presentes ahí, los invitamos a que estén presentes también con sus propias producciones presentadas en nuestro concurso. Ya saben, Semilla no es zapallo. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Esperamos que Luciana para la semana que viene ya esté mejorcita. Estuvimos conduciendo Victoria y Janeira. Acá tuvimos a Fer, que no le trajimos galletitas hoy, nuestro operador. Y a Jime, que la tenemos del otro lado. Y a Lu, que vino a pesar de la tos que tiene. Nos estuvo haciendo el aguanto acá. Así que nada, nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 5 de la tarde con los tacones de punta y nos vamos escuchando Alternativa Libertaria de Canteca de Macao. Chao. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y la montaña para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa en donde los uniformes ya no pinten nada y donde las decisiones sean tomadas de manera asamblearia. Esta es la alternativa libertaria contra la opresión. Alternativa libertaria contra el patrón. Alternativa libertaria contra la explotación. Libertad. Esta es la alternativa libertaria contra la opresión. Alternativa libertaria contra el patrón. Alternativa libertaria contra la explotación. Libertad. Tacones de punta. Radionauta. FM 106.3.